Bueno, nosotros como superintendencia estamos justamente fiscalizando las fondas acá de Viña para garantizar seguridad, no solamente en el tema eléctrico, sino también en las cocinerías con el uso del gas. Y hemos estado bastante satisfechos respecto a la instalación eléctrica, tienen los tableros adecuados, las tierras y las protecciones respectivas. Solamente hemos detectado en algunos sectores algunos conductores que están directamente sobre madera y hemos emitido las instrucciones respectivas para que esa situación se normalice. Respecto a las cocinerías, en algunos casos hemos verificado que existen, digamos, tuberías que no son adecuadas para las conexiones de acá y también hemos generado las recomendaciones para que eso se modifique y se rectifique.